sabe que vivieron en la historia, personas que la hicieron que existiera, por vivir de tal o cual manera, por inventar, por crear discordia, por deshacer y hacer, así nace la historia. A las que nunca llega la gloria, las trompetas, los emblemas, y un día se nos van o se los llevan, y ahora sí que nos contarán sus penas las gentes que fabrican las historias.